Muy bien, déjeme compartir en esta noche la palabra, ¿verdad? Estamos desarrollando esta serie de mensajes acerca de la palabra. Y la palabra es la palabra de Dios. La misma Biblia dice que toda la escritura, toda la Biblia, está inspirada por Dios. Dios inspiró, Dios es el autor de la Biblia. Nadie deberá preguntar, ¿y quiénes escribieron la Biblia? ¿Qué personas? ¿Qué hombres? Ninguno. El autor de la Biblia es Dios. Cuando dice que Dios inspiró, significa que efectivamente luego Él escogió a algunos hombres para escribir lo que allí está escrito. Ni más ni menos que lo que está escrito. Y Dios estuvo preservando todo el proceso de escritura, de recopilación y de reconocimiento de que eso que usted tiene a lo mejor en la mano o en su casa que se llama Biblia, eso era efectivamente lo que Dios quería dar a conocer a los hombres. Así que allí no hubo error, no hay error. Y lo que escribieron aquellos hombres fue lo que el Espíritu Santo quería que se escribiese. Él utilizó las personalidades de cada uno, por eso hay como estilos de escritura, pero sin embargo el contenido y el significado es lo que siempre quiso Dios dar a conocer a la humanidad. Es un mensaje muy importante para toda persona, muy valioso para toda persona. Dios está queriendo comunicarse con todos los seres humanos y la Biblia es un elemento para lo cual Él ha utilizado. Desde este punto de vista, vamos a estar desarrollando también alguna palabra de la palabra. Esto parece un trabalenguas, pero es así. Hoy vamos a ver una palabra de la palabra y así vamos a estar desarrollando sucesivamente durante estos domingos alguna de ellas. En esta noche, el mensaje de hoy, la palabra de hoy es sed. Sed. ¿Alguien tiene sed aquí? ¿Alguien tiene sed? No, estoy preguntando, ¿alguien tiene sed? Hace calor, qué sé yo. ¿Sí? ¿Alguien tiene sed? Venga, ¿tiene sed? Venga aquí el que tenga sed. Dos o tres que tengan sed. Tenemos agua fresca. Agua que no sabe, la verdad. Tiene un sabor. Lo va a apreciar. Si usted tiene sed, si no tiene sed, no venga por curiosidad. Si tiene sed, venga. Mire, queda uno más. Si alguien quiere, está a tiempo. Ya no está obligado. Pero si tiene sed, venga y beba. Hay aguas. Ahí está. Muy bien. No, dámelo a mí. Ya que no mira. A ver, me va a venir bien. Muy bien. ¿Han tomado los que tenían sed? ¿Sí? ¿Qué tal? Exquisita, ¿no? Espectacular. ¿Sí? Muy buena. Muy buena. Bueno, vamos a hablar de este mensaje en esta noche. La palabra es sed. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, los versículos 37 y 38, la Biblia, la palabra, dice esto. En el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las Escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Las Escrituras dicen que del interior del que cree en mí, dijo Jesús, saldrán ríos de agua viva. La sed es una experiencia y una necesidad que evidencian todos los seres humanos y toda la raza animal en definitiva. Allí, aún los vegetales tienen necesidad de sed, de agua, perdón, también, así que manifiestan en algún sentido esta necesidad. La sed son las ganas y la necesidad de beber que experimenta un individuo provocada por su instinto básico que le exige incorporar líquidos al cuerpo. Mire, usted sabe aproximadamente el 75, el 80% de nuestro cuerpo físico es agua. Y cuando ese nivel de agua desciende por deshidratación, por aumento de las sales minerales que tenemos en el cuerpo, entonces se produce un déficit y necesitamos, ahí se genera esa sed, ¿no es cierto? Esa necesidad de incorporar líquidos para volver a los niveles normales y de funcionamiento normal de todo el cuerpo físico. Eso es lo que ocurre cuando dice, che, tengo una sed bárbara, ¿qué ocurre? Y ha descendido su porcentaje de agua en el cuerpo y entonces usted tiene que ir e incorporar líquidos para volver a un nivel normal de agua y de funcionamiento en su vida. Como en cualquier sistema o mecanismo automático, cuando el volumen de agua del cuerpo baja de manera considerable por deshidratación y o aumento de sales, el cerebro, aquel que rige casi todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, provocará la sed para que la persona o el animal en cuestión la satisfagan y llenen esa necesidad. Es un mecanismo automático, es un mecanismo casi hasta de defensa y de autoprotección del propio cuerpo. Así que lo que ha ocurrido aquí es que algunos han tenido sus niveles de agua en el cuerpo un tanto bajos, por eso se sintieron ganas de tomar un poquito y así han recobrado ese nivel inicial. Así que por deshidratación o aumento de sales, usted se come un paquete de papas fritas y al instante casi a decir que sé que tengo, dame algo para tomar, ha ocurrido eso. También. En caso que la satisfacción de agua no sea correcta o no se produzca de ninguna manera, entonces serán plausibles de desencadenarse una serie de complicaciones orgánicas, entre ellas neurológicas y o renales también. Esto es, cuando alguien comienza a sentir sed y no satisface esa sed, entonces ese déficit de agua, esa deshidratación aumenta. Si no satisfacemos esa demanda de nuestro cuerpo, pues entonces, y en extremo, pueden desencadenarse problemas, no solo físicos, sino también neurológicos y renales. Lo sabemos, ¿no es cierto? Cuando hay deshidratación en una persona, a veces es habitual en las personas de edad avanzada, bueno, comienzan a tener descompensaciones. El funcionamiento del cuerpo no es normal y pueden entonces tener alteraciones en el mismo y sufrir algunas enfermedades o dificultades. Déjeme decirle que estos aspectos pueden ser entonces aplicables perfectamente a esa sed, a esa necesidad que tienen todos los seres humanos en el aspecto espiritual. Todos los seres humanos también estamos con esta necesidad espiritual de satisfacer una sed espiritual, una necesidad espiritual, una búsqueda espiritual. Que de igual manera cuando no se satisface o cuando no se satisface correctamente, este déficit es mayor, se hace más evidente y nos provoca dificultades de funcionamiento en la vida. En cualquier ámbito y aspecto de la vida, en cualquier rol que desempeñemos en la vida, cuando no hay una genuina alimentación de nuestra sed espiritual, cuando el ser humano no encuentra cómo satisfacer esa necesidad del alma, esa necesidad interior, profunda, espiritual, pues entonces se siente que no está funcionando bien. La sed es esa sensación producida por la necesidad de beber con un deseo muy intenso. Y todos los seres humanos también tienen sed espiritual. Esto es un deseo intenso de encontrar algo que satisfaga el alma, que llene el alma, que traiga alivio al alma, que me permita funcionar bien en la vida y disfrutar la vida. Y no que me haga sufrir o padecer. Déjeme darle un ejemplo de estos aspectos, tanto en lo físico como en lo espiritual. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice de esta manera, Jesús se fue de Judea y regresó otra vez a Galilea. Ya que tenía que pasar por la región de Samaria, llegó pues a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José, siglos antes. Allí estaba el pozo de Jacob, donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi el mediodía. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Y mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Por favor, dame un poco de agua. La samaritana le dijo, ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Le dijo eso porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, ¿no sabes lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua. Y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí. Yo te puedo dar agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes ni siquiera un balde y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo. Sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? Jesús le contestó: todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. La mujer dijo finalmente: Señor, dame esa agua para que ya jamás tenga sed. Ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. Se da cuenta de la sed aquí, ¿verdad? Una sed física. La mujer iba diariamente al pozo de Jacob, a recoger agua, a tomar agua, a sacar agua y llevarla para sus menesteres, pero también para alimentarse y beber de ella. Jesús le estaba pidiendo también en lo físico agua, porque estaba cansado. Se sentó allí, encontró que la mujer vino a sacar agua. Él no tenía el balde, efectivamente, el pozo era profundo, efectivamente, pero al ver que la mujer sacaba, le pidió gentilmente que la mujer, por favor, le concediera un vaso de agua. Y todo tornó de esta necesidad física de los seres humanos a la necesidad espiritual que también tienen. Y entonces, luego de que la mujer le hiciera estas preguntas: pero ¿y cómo vos me decís esto? Si yo no te conozco, ¿y por qué me decís? ¿Qué agua es la que vos tenés para darme? ¿Qué tan especial es? ¿Por qué la diferencia con la de acá? De esta no se trata, porque vos no tenés ni balde y no la vas a poder recoger solo. ¿De qué me estás hablando? Y entonces Jesús le refirió a la sed que todos los seres humanos tienen, incluida esa mujer samaritana. Dijo: mirá, yo tengo un agua que es diferente, este es un agua espiritual, un agua que te puede saciar esa sed del alma, esa sed interior, es un agua que satisface para siempre. Ese agua no la podés conseguir acá, ni vas a tener necesidad de venir a este pozo a buscarla. Y al ver ella, al entender, al comprender la sencillez y la simpleza, pero también la profundidad de la enseñanza de Jesús, ella le dijo: quiero esa agua, dame ese agua, tengo mucha sed, de ese tipo de sed, porque no encontré aguas. Para lo físico tengo este pozo, para lo espiritual no encuentro. Pero si vos lo tenés, dame ese agua, la necesito, quiero ser saciada. Yo también. Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer en todo caso para poder ser saciados espiritualmente es reconocer nuestra necesidad. Jesús se sentó, dice allí, porque estaba cansado de caminar y pidió un poco de agua. ¿Por qué la pidió? Porque reconoció la necesidad que tenía, sintió sed, sintió esta intensa búsqueda y necesidad de poder recibir agua en su cuerpo. Pero la sed del alma es igual, es ese deseo intenso de sanidad interior de nuestra alma quebrantada, dolida, es un deseo intenso de quietud, de encontrar aplomo, paz. Es un deseo intenso de esperanza para nuestra vida, de encontrar libertad porque nos sentimos atados. Es un deseo intenso de ser respetados o respetadas. Es un deseo intenso de comprensión de los demás, de aceptación, de encontrar afecto y amor. En definitiva, todo esto y mucho más podría englobarse diciendo que es un deseo intenso de vida, de vivir la vida. No de pasar los días, sino de vivir intensamente la vida con plenitud interior, con llenura interior, con esa sed del alma satisfecha. Esa sed del alma que padecen tantos seres humanos produce desgaste, debilitamiento e insatisfacción. Es esa sed que te hace sentir vacío, que hace sentir a las personas en soledad, por más que esté rodeada de mucha gente, pero vive en soledad o en angustia. Es eso que te hace sentir fatigado, cansado, agotada, que te hace derramar lágrimas porque sufrís interiormente, que podría llevar a la desesperación o sentirse impotente, que te hace sentir dolor interior. Hay que reconocer esta sed, porque si no la reconocemos nunca va a poder ser saciada. Segundo lugar, luego que la reconocemos, y no es difícil reconocer ese nuestro estado interior, el estado interior de nuestra alma, lo que debemos hacer es buscar una fuente verdadera. Jesús se sentó allí porque estaba cansado, y mucha gente está cansada y agotada y afligida y cargada, y ya casi literalmente se sienta como al costado de la vida, al costado del camino de la vida, buscando a ver si algo o alguien podría estar atento a su necesidad interior, que pocos ven, pero que allí está el vacío, allí está la necesidad, allí está la sed. Así que hay que buscar una fuente, pero una fuente verdadera. El alma de muchos brama y clama desesperadamente por agua, pero no la hallan. No la hallan en algunos casos porque no buscan, pero en otros casos no se encuentra porque se busca en lugares equivocados. El Señor le dijo a esta mujer: todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. ¿A qué agua se refería? Al agua del pozo, el agua física. ¿Y a qué sed se refería? A la sed espiritual. Lo que estaba queriendo decir Jesús es que las cosas materiales y físicas no te van a satisfacer nunca la sed del alma, la sed espiritual. Muchos seres humanos creen que corriendo detrás del materialismo y teniendo más cosas o pudiendo adquirir más cosas, aún al costo de endeudarse, van a encontrar satisfacción interior, van a encontrar plenitud, van a poder llenar ese vacío existencial. Pero vaya, todo sigue igual. Todos los que beban del agua del materialismo van a tener que volver a tomar, van a seguir con esa sed espiritual interior, interna, van a seguir con la misma situación. Esa es el agua del materialismo. Otros van y buscan en la fuente de la infidelidad y toman y beben de esta agua y nunca satisface eso. Por el contrario, hace todavía más profunda la sed. Hace más profunda el quebrantamiento interior, trae definitivamente mayor angustia, mayor dolor, mayor sufrimiento y mayor pérdida. Otros beben de las aguas de la mentira, otros beben de las aguas de los placeres y creen que con eso van a llenar y van a sentirse felices y está todo fenómeno. Otros aún, y debemos estar atentos a esto, beben de las aguas de la religiosidad. Cuidado, no nos tenemos que confundir. Asistir a la iglesia, estar en los cultos, en los encuentros, en las reuniones, está buenísimo, pero ¿sabes? No es suficiente para satisfacer la sed espiritual. Jesús dijo: yo soy el agua de vida eterna. No la iglesia, no el encuentro, no la reunión, no el culto. Cuidado con creer que porque voy a la iglesia mi vida espiritual está fortalecida o sana. Cuidado a aquellos que ya tenemos experiencia en el camino del Señor, porque a veces alguno puede caer en la tentación de beber aguas de ese pozo de Jacob, que a veces es el activismo ministerial. Y el ministerio no es el agua que satisface, es Jesús. Y a veces yo puedo erróneamente pensar que porque hago cosas o estoy involucrado en los ministerios o porque hago todo el tiempo, estoy haciendo eso, va a satisfacer mi sed espiritual. El ministerio no satisface la sed espiritual, solo la satisface Jesús. Así que cuidado con las fuentes a las cuales acudimos para tratar de satisfacer esa sed interior. Hay una sola fuente verdadera y esta es Jesús. Esta es nuestro Señor. Por eso Él le dijo, el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Este agua es agua verdadera, es agua para el alma, es agua que satisface esa sed interior, existencial, de sentirte lleno, de sentirte vivo o viva. Gracias al Señor por Jesucristo. Él son esas aguas refrescantes que sacian, que llenan, que cubren toda necesidad que se te pueda presentar. Jesús sabe lo que significa tener esa sed insaciable y esa necesidad profunda. ¿Sabes? De alguna manera él la sintió en la cruz, estando allí colgado en la cruz, en ese madero, en los últimos instantes de su vida. Precisamente porque se deshidrató, él sintió sed y lo expresó y fue oído, aún por los soldados romanos que estaban allí alrededor, participando de ese espectáculo tan cruel. Y Jesús dijo desde la cruz, tengo sed. Y tal es así que alguno que le escuchó entonces tomó una esponja y la empapó en vinagre, en hiel amarga, y con una caña se le acercó y se la puso en la boca. No era agua, hiel amarga. Y allí está simbolizando, en principio, las aguas amargas que tanta gente bebe. Eso significa la amargura de vida que muchas personas tienen, porque no han encontrado esta fuente de agua viva o porque están buscando en lugares equivocados. Y eso añade amargura. Pero además Jesús experimentó esta sed, por lo cual se puede identificar contigo y conmigo y con todas las personas. Cuando vos decís, tengo sed, y cuando te referís a esa sed interior, Él te entiende, Él te comprende, Él lo sabe. Él se identifica contigo, Él lo experimentó también. Pero ahora Él quiere satisfacer esa sed y quitar toda amargura, todo peso, todo pesar de tu vida también. Él desea darte abundancia de agua para sanar tu necesidad y llenar tu alma. El agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Si tenemos sed del Señor, si nuestra profundidad de necesidad es importante, entonces nuestra vida va a estar clamando, así como lo expresó el salmista, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y qué bueno que tu alma tenga sed de Dios, porque no hay otra fuente de agua verdadera que te pueda satisfacer esa sed. Pero además porque Él está dispuesto a darse a sí mismo como agua a tu vida, para que entonces vos, tu sed pueda ser saciada permanentemente, puedas tener abundancia de aguas y estas aguas corran y fluyan desde tu interior como un río de agua viva. Por último, hay que acercarse a la fuente y beber del agua que sacia tu alma. Claro, tengo sed. Hay que reconocerla. Pero luego hay que darnos cuenta, como hemos expresado recién, que tenés que buscar una fuente de agua verdadera. Cuidado a dónde vas a abrevar para satisfacer esa sed. Te puede hacer todavía mayor daño. Pues ahora sabemos que en Dios y en Jesús hay una fuente de agua de vida, vida eterna para tu vida. Así que lo que hay que hacer finalmente es acercarse a Él y beber del agua que Él está ofreciendo. Como hizo esa mujer reconoció fácilmente a qué se estaba refiriendo Jesús, se identificó, dijo, ¿cómo se dio cuenta este hombre que yo siento este vacío en mi ser? E inmediatamente, porque lo tenía cerca, Ahora no solo la mujer iba a la que él iba a dar agua a Jesús, sino que la mujer estaba clamando para que Jesús le diera ese agua del cual había estado hablando. Dame a mí ese agua. Yo tengo esa sed interior. Yo tengo esa sed espiritual. Hasta ahora nunca la he podido satisfacer. Pero si vos tenés algo para darme, por favor, yo lo necesito. Y Jesús le dio ese agua. Y la mujer bebió ese agua. Y fue satisfecha. Y alcanzó plenitud. Y fue llena. Y así como había dicho Jesús, a partir de ese momento ella estaría experimentando esta saciedad y esta abundancia. Todo su ser iba a ser cambiado y transformado. Ahora ya no tendría más necesidad de buscar en ningún pozo aguas para satisfacer su necesidad interior. Ya el profeta Isaías, mucho tiempo antes de Jesús, la palabra estaba diciendo a través de este profeta: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastar energías, esfuerzos, tiempo, dinero tratando de comprar aquello que no satisface si Él está invitándote a ir ahí y es gratuita la invitación? Venid a mí, dice aquí, todos los sedientos, venid a las aguas, yo les voy a dar de este agua gratuitamente para todos. Y entonces se deleitará vuestra alma con grosura, con abundancia, con plenitud y con llenura. Jesús mismo dijo: si alguno tiene esta sed, venga a mí y beba. Y cuanto más sed tengas, más agua habrá. Cuanto más sed de Dios tengas, más unción habrá en tu vida de parte de Dios. Cuanto más sed de plenitud, más llenura habrá para ti. Cuanto más sed de gloria tengas en tu vida, más gloria de Dios habrá en ti. Cuanto más sed de paz y fortaleza, más poder del Espíritu habrá sobre ti. Cuanto más sed de la palabra de Dios tengas, más sabiduría de Dios habrá en tu vida. ¿Tenés sed? Jesús está extendiendo esta invitación en esta noche también. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque entonces no tendrá sed jamás. Quizás alguno de los que estamos aquí en esta noche pueda poner su mirada sobre sí mismo y afirmar que estás lleno de esta agua, que estás saciado, que estás en plenitud, que estás en abundancia, que Dios sigue satisfaciendo esa sed, que experimentás que verdaderamente un río de agua viva fluye desde tu interior. Pues si es así, yo te voy a invitar y a comprometer en el nombre del Señor, que entonces vos seas instrumento, usted sea instrumento para saciar la sed de otros, dándoles a beber del Jesús que vive en tu vida y te alimenta y te sacia. Si estás lleno, pues entonces comprométete a satisfacer la sed espiritual que muchos tienen a nuestro alrededor. Compartí de Cristo, compartí el agua de vida con aquellos que tienen sed y están clamando y bramando porque no encuentran dónde satisfacerla, ni en quién, ni en qué. Deja que ese río del Espíritu entonces fluya a través de ti y alcance a muchos. No lo contengas. No le pongas diques, no lo encierres, deja que esa plenitud fluya en tu vida y alcance a muchos más también. Pero quizás hay algunos que estamos aquí y entonces podemos reconocer que no es tan así. Alguien podrá estar reconociendo en esta noche: yo tengo sed, tengo sed, hay algo que yo no alcancé todavía a saciar, yo no me siento en esa plenitud. Y es cierto, un tanto vacío, o algunas señales de lo que hemos mencionado, soledad, angustia, dolor, algún grado de aflicción, pero al menos, viste, el no encontrar el sentido que conectás, algo falta. Y a lo mejor lo que te falta es reconocer a Jesús en tu vida. Es reconocerlo a Él como esta fuente de agua que puede satisfacerte completa y definitivamente en todas tus necesidades, en toda tu búsqueda. Él te puede llenar en plenitud para siempre y ya nunca más vas a tener necesidad de buscar en nada ni en nadie como para poder encontrar alivio. Vas a estar lleno y satisfecho, pero para siempre. Te voy a pedir que podamos inclinar nuestro rostro en esta noche. ¿Sabes? Este Jesús que se encontró con aquella mujer en esa oportunidad, que le habló de esta manera, está aquí entre nosotros también en esta noche. ¿Hay alguien sediento aquí ahora? ¿Hay alguien de los que estamos aquí que sienta profunda sed en su alma? ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera aceptar esta agua que es Jesús? ¿Alguno que está aquí se siente vacío o seco y desea ser saciado? Jesús le dijo, si alguno tiene esta sed, venga a mí y beba. Y Jesús que está aquí te está diciendo a ti, a vos, a usted en esta noche, si tenés esta sed, vení a mí y bebé, vení a mí. Te voy a abrazar y te voy a llenar de mi presencia y voy a satisfacer los deseos más profundos de tu alma. No por un instante, será para siempre. De tal forma que toda esa experiencia negativa de necesidad pueda ser resuelta. Y que eso pueda ser cambiada en abundancia, en plenitud, en llenura. ¿Quién en esta noche va a aceptar esta invitación que Jesús te está haciendo? Si hay alguien con esta sed interior, con esta sed de su alma, con esta sed y este vacío existencial, con esta necesidad tan profunda, y desea que Jesús le bendiga, le dé este agua y le llene y le satisfaga, entonces yo te voy a pedir que levantes tu mano para poder orar por vos. Si alguien quiere ser lleno y fortalecido, que Dios bendiga a quienes levantan su mano. Dios está bendiciendo la vida de aquellos que están levantando su mano en esta noche. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay aguas frescas que te van a saciar, que van a apagar esa sed para siempre. El Señor lo hace. Él es todopoderoso, Él es fiel, Él te ama. Lo hizo con aquella mujer, era una mujer como tantas mujeres. Podría haber sido un varón. Era una persona como nosotros que estamos aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque estás acá entre nosotros en esta noche. Gracias, Señor, porque nos has permitido reconocer la necesidad de nuestra vida, la necesidad de nuestro corazón. Señor, nos has permitido reconocer esa sed que ya no podíamos ocultar, que se estaba siendo muy grande, muy intensa, muy profunda, que no encontrábamos nada ni nadie que la pudiera satisfacer. Y, Señor, es una sed de comprensión, una sed de amor. Es una sed de ser fortalecidos, una sed de libertad para muchos, una sed de sanidad. Es una sed de sentirnos personas que existimos, que estamos, que vivimos, que le importamos a otros. Tantas cosas, Señor, que nos traían dolor, nos traían angustia. Pero gracias, Señor, porque hoy te presentaste como esa fuente de agua de vida. Ese es el agua que nosotros necesitábamos y deseábamos y queríamos. Y por eso, Señor, venimos a ti. Venimos a ti, Señor, porque tú sí lo puedes hacer y lo vas a hacer. Oh, bendito sea tu nombre, Señor, porque ahora estas vidas comienzan a ser llenas de tu presencia, Señor, y ese agua comienza a aparecer en esa vida, en cada vida de los que han levantado su mano. Señor, ese agua es un refrigerio, ahora trae alivio, Señor, trae fuerzas, trae vigor, va a traer gozo, va a traer alegría verdadera, va a traer sanidad, va a traer libertad. Ese agua es tu presencia, Señor, te recibimos a ti porque tú eres el agua de vida eterna. Señor, estás trayendo la plenitud. Señor, gracias porque tú eres como una lluvia que cae sobre tierra seca y árida, Señor. Tú estás trayendo vida a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, haz la obra en esta noche también, Padre, sobre estos tus hijos e hijas, sobre cada persona que ha manifestado esta necesidad. Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tú no desechas a nadie. Señor, ninguno de ellos va a salir defraudado, ninguno de ellos va a salir sin esta llenura, llenura en su alma, en su ser interior, una pasión de vida se enciende en ellos, Señor, en cada uno. Señor, te bendecimos por hacer la obra también en esta noche. Y gracias, gracias, gracias porque te tenemos a ti, Señor. No tenemos que andar corriendo detrás de lo que ofrece este mundo, ni las filosofías, ni nada, ni el materialismo. Te tenemos a ti, Señor, y tú eres más que suficiente para nuestra vida. Gracias, Señor, por llenarnos de tu presencia y queremos que día a día sintamos esta misma sed y este mismo hambre por ti, por tu presencia, por el poder del Espíritu en nuestra vida, por tu gloria en nosotros, porque vamos a ser siempre satisfechos en abundancia. Oh, te damos toda gloria y toda honra a ti también en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.